Estamos nuevamente comunicados a través del móvil porque estamos a la expectativa de los movimientos del gobernador, que en este momento se encuentra en la Intendencia Municipal, aquí en calle 25 de Mayo, y la calle que, bueno, se supone que va a cambiar de nombre por Eva Perón. Estamos esperando porque la idea es que el gobernador de Río Negro, Mario Pinnec, se va a encontrar con el gobernador de Chubut, el gobernador Bussi, en el Instituto de Formación Docente. Pero por ahora se ha detenido por lo menos la caravana que lleva al gobernador de Río Negro y al intendente y varios funcionarios municipales frente al municipio. Se han descendido allí y todavía no sabemos si se van a dirigir al instituto o si se van a quedar aquí. Por eso seguimos en contacto, compañeros allí en el estudio, y seguiremos informando minuto a minuto lo que suceda con esta avenida del gobernador de Río Negro por segunda vez en muy pocos días, después de muchísimo tiempo, al Bolsón. Si les parece, seguimos en comunicación. En cuanto ocurra alguna novedad, vamos a establecer el contacto. Muchísimas gracias.